En estos momentos, la diplomacia chilena está entregando en la Embajada del Perú en Santiago una nota de protesta por la nueva cartografía marítima publicada por el Perú en cuanto a la frontera sur. Cartografía marítima que, como ustedes saben, delimita de otro modo, no a la usanza chilena, sino a la usanza peruana, esa zona de frontera que Chile quisiera para sí. Por lo tanto, el impasse, que fue teórico en primer momento, académico en un primer momento, ahora se ha vuelto ya un impasse diplomático en serio. Y, mientras tanto, Chile sigue moviendo sus fichas de una manera, bueno, inteligente, hay que reconocerlo. El diario El Mercurio entrevista a quien hasta hace 72 horas fuera cónsul de Bolivia en Chile, el señor Roberto Finot, que fue despedido precisamente por decir cosas indebidas. Lo entrevista y Finot vuelve a decir que la única posibilidad para no dividir el territorio de Chile y para que todo sea un factor de integración es el norte de Arica, refiriéndose al pasadizo que Chile, dice él, está dispuesto a cederle a Bolivia. Sería un pasadizo en la frontera con el Perú, pasadizo que Perú podría no aceptar, pero que Chile de pronto podría no consultarle al Perú si las cosas empezaran a ponerse más calientes. César Vázquez Bazán, en su blog, insulta a varios funcionarios del actual gobierno. No voy a repetir los insultos, porque en este programa no insultamos, sino que decimos las cosas como sabemos que son, o como los documentos dicen que son. En todo caso, lo que sí es cierto es que la empresa que ganó la licitación de los patrulleros es una empresa dedicada a la venta de armas, Gun Supply, y la otra es una empresa ahora dedicada a la extracción de petróleo, Daewoo International, que justamente ha derivado en este tipo de actividades. Tengo además en mis manos un largo correo electrónico de un hombre que con gran paciencia, con gran denuedo, se ha logrado meter en la página web de la empresa que fabrica los patrulleros chinos comprados, y tengo una noticia que darles que es importante. La página web es la de SG Automotive Group, que es el nombre, digamos, occidental del complejo que crea estos vehículos. Y tengo en mis manos, si hubiera televisión ustedes lo verían, pero es radio y van a tener que confiar en mí, tengo en mis manos la página web publicitando en Pekín la camioneta 4x4 comprada aquí por $18,000. Y el precio en China, exactamente en China, es de 69.800 yuanes. 69.800 yuanes al cambio de 8,2 yuanes por dólar da un equivalente de 8.512 dólares. Eso es lo que cuesta la camioneta 4x4 china. En China, 8.512 dólares, más o menos, 30 dólares más, 30 dólares menos. Ahora, ¿cuánto costaría comprada en fábrica? Porque esto es el ofrecimiento en una casa de ventas de automóviles, ¿no? Y suponemos que menos. Ahora, agréguenle ustedes flete, agréguenle ustedes lo que quieran. En fin, lo que no puede ser es que lo que cuesta 8.512 dólares lo vendan en 18.000 dólares. 10.000 dólares de adicional. No puede ser. Aquí hay un negocio. Y por otra parte, gracias a este radioescucha tan minucioso y tan colaborador, me entero de que en China, no usan estos patrulleros chinos. Los patrulleros chinos son básicamente modelo Mitsubishi Montero y Mitsubishi Pajero. Bien, Entonces, si en China no usan los patrulleros que China nos ha vendido, la pregunta es, ¿qué somos los peruanos? Compradores de desechos chinos. Y lo segundo es esto, también ratificado. Esos productos chinos que nos han vendido nosotros no tienen certificación de la Unión Europea ni de los Estados Unidos. Por lo tanto, si usted va a Estados Unidos a una tienda en Miami, no puede comprar ninguno de esos carros, porque Estados Unidos no les permite la entrada. ¿Por qué? Porque no han calificado como vehículos seguros. Y lo mismo en Unión Europea. Usted no puede comprar esos vehículos chinos en ningún país de la Unión Europea, incluidos los países que recientemente se han sumado a la Unión Europea. O sea, hemos comprado vehículos no calificados, sobrevaluados enormemente, sospechosamente, y encima en una subasta de un solo postor. Si esto no apesta, yo digo, ¿qué es lo que apesta aparte de la caca del perro? Bueno, apesta, desde luego que sí. El Frente Patriótico de Loreto y los trabajadores portuarios rechazan una convocatoria para la concesión de los puertos de Iquitos y Yurimaguas, anunciada para el 17 de agosto. Denuncian que la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Transportes no respetan el acta de compromiso entre la Comisión del Alto Nivel del Gobierno y el Frente Patriótico de Loreto, suscrita el 20 de julio. Y denuncian también que el esquema de concesión de proinversión reduce inversiones en equipamientos, áreas y servicios de los puertos de Iquitos y Yurimaguas y ofrece al concesionario privado una estructura de cofinanciamiento por parte del gobierno que, otra vez, se compromete a subsidiarlos. Por lo tanto, el Frente Patriótico de Loreto y Trabajadores, en un comunicado, alerta respecto del rechazo a la convocatoria para la concesión de los puertos de Iquitos y Yurimaguas. Bueno, un radioescucha me pregunta sobre la teoría del no crecimiento y me dice precisamente quién es el autor. Es Serge Latouche. Dentro de algunos minutos hablaré más de él, porque parece que ha interesado bastante la teoría del no crecimiento. Dentro de unos instantes vamos a hablar. Me escribe Roberto Filinich diciéndome: muchas gracias por lo que dijo sobre el SAT. Lo que ha dicho sobre el SAT me ha resarcido de los 240 soles que pagué por la papeleta. Gracias, Roberto Filinich. Más de 16.000 médicos acatarán el paro nacional el 15, 16 y 17 de agosto. Lo ha ratificado la Federación Médica. La razón, bueno, mil, como siempre. Pero, por ejemplo, en los hospitales María Auxiliadora, Arzobispo Loaiza, Alcides Carrión, Sergio Bernales de Coyique, Cayetano Heredia, la Maternidad de Lima, donde el paro, anuncia la Federación, va a ser casi unánime, la situación no ha variado. Situación de desabastecimiento, situación de recursos mal utilizados y además una utilización aberrante del shock de inversiones. Por ejemplo, en uno de los hospitales mencionado, el María Auxiliadora, se han comprado 84 equipos de anestesia, pero no sirven para intervenciones complejas. No son de marca conocida, no son de uso fácil y además no aguantan intervenciones complejas. Es decir, no tienen capacidad de, por ejemplo, asistir en una operación de 5 o 6 horas. Y se han comprado 84. ¿Quién está robando ahí? ¿Quién está robando? ¿Quién está coimeando? ¿Quién está aprovechando los millones del superávit para llenarse los bolsillos? Patrulleros por aquí, digamos, complejos de, se llaman exactamente así, equipos de anestesia quirúrgica. Exactamente así, técnicamente así. Me demoré porque quería usar el término correcto. Otra cosa, con preocupación e indignación por la situación en que nosotros, los consumidores, nos vemos expuestos sin que ninguna autoridad haga algo para poner alto a tanto atropello, me refiero al uso indiscriminado de bromato que continúa utilizándose por muchos panaderos inescrupulosos, y ahora sí no hay supervisores, no hay inspectores y el bromato está que cunde. Claro, el trigo escasea, el bromato sobra, porque el bromato infla. La CONACO, el consorcio de empresarios de la Confederación Nacional de Comerciantes, dice que hay que parar el ALBA de una vez porque hay que actuar ahora y evitar la infiltración de las ideas dictatoriales y violentistas del presidente venezolano Hugo Chávez. Lo dice la CONACO, no lo digo yo. Bien, seguimos. Alguien me alerta sobre las ignorancias extremas, variadas, infinitas, que se pueden leer en Wikipedia. Por ejemplo, abra usted el tema guerra en Irak, o historia de Palestina, o Vietnam, o Irán, y lo que encontrará son ediciones completamente mostrencas e ignorantes sobre los temas. Me dicen inclusive que el combate del 2 de mayo es considerado en Wikipedia una victoria decisiva española. Y lo que pasa es que Wikipedia es una enciclopedia abierta que se puede editar por cualquiera. Entonces parece que hay una serie de mentecatos que meten la mano en Wikipedia y la convierten no en la enciclopedia británica de la red, sino más bien en un hazmerreír electrónico. Por lo tanto, tenga usted cuidado cuando su hijo consulte con Wikipedia. Hay cosas buenísimas en Wikipedia y hay una serie de farsas académicas que son para caerse de la risa o de la rabia. Ante la crisis económica, laboral, social y la corrupción institucionalizada en la Policía Nacional del Perú, en nuestra condición de ciudadanos y personas humanas y nuestros derechos cívicos, los policías en actividad nos hemos visto obligados a organizarnos y en esta etapa tomar nuestra primera medida de lucha el próximo martes 14 de agosto. Nuestro llamamiento para que el martes 14 de agosto los dignos policías conscientes de nuestra situación económica y laboral no concurran a su centro de labores. Esta medida es legal, no es delito, no es falta grave. Al pueblo peruano, para que tomen sus medidas preventivas que garanticen su integridad y seguridad, que las organizaciones del pueblo se pronuncien sobre nuestra medida de lucha, porque somos parte de ella. Firman. Viva el paro del 14 de agosto. Firman. 10 de agosto del 2007, Rumi Maki, Secretariado Nacional del SUP, que es el Sindicato Único de la Policía del Perú, y Tucuyricuy, Secretariado del Comité de Lucha del mismo sindicato. Bueno, si quieren asistir a una de las guachaferías más grandes de los últimos tiempos, asistir auditivamente, quiero decir, no se pierdan la siguiente frase del doctor Alan García cuando inauguraron las piletas de 13 millones de dólares del señor Castañeda. Hoy, alcalde Castañeda, dijo Alan García, vas a poner en marcha este corredor mágico de sonidos, este corredor mágico de luces, y estoy seguro que va a ser para todos nosotros inspiración y reflexión. Corre pues agua con el tiempo, corre con la historia y augura de aquí para adelante que el Perú ha de ser cada vez más grande, más hermoso, más maravilloso, más abierto a la inspiración, más abierto a la niñez que hay dentro de cada uno de nosotros. Lima ha de ser, como fue siempre, capital de Sudamérica, porque si hay una madre patria en este continente es esta de donde salieron otros países, y madre patria somos, y eso nos debe llenar de orgullo. Alan García Pérez, 26 de julio del año 2007, fecha inolvidable, monumento vivo a la guachafería. Regresamos dentro de un momento.